formación y docencia. Programas educativos. El CUSEI cuenta con 14 programas educativos de licenciatura y 14 de posgrado. De los programas de licenciatura, 13 son evaluables. En el periodo que se informa, la calidad de nuestros programas educativos se ha visto favorecida con la reacreditación de la licenciatura en química por el Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, AC. Por un periodo de 5 años. Con ello, de las 11 licenciaturas susceptibles a ser acreditadas, 8 cuentan con esta distinción, mientras que la carrera de químico-farmacobiólogo, a la fecha de este informe, ha entregado su expediente y estamos en espera de la visita para la reacreditación. Cabe señalar que para la carrera de matemáticas aún no se conforma el organismo acreditador correspondiente, mientras que el de física aún no entra en funciones. Por su parte, alimentos y biotecnología no puede ser evaluada por no contar con egresados. 10 de las licenciaturas cuentan con nivel 1. 10 de las licenciaturas cuentan con el nivel 1 de CIES. ¿Tendrán agua? Programas de posgrado. Con respecto a los programas de posgrado, los 14 que se ofertan se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que otorga el CONACYT. Destaca que a fines del 2012, el doctorado en procesos biotecnológicos logró su incorporación a dicho padrón con el nivel de en desarrollo. ¿Sí? Con el nivel en desarrollo. Lo anterior significa que el 100% de nuestros alumnos de posgrado se encuentran inscritos en un programa de calidad. Con respecto a su matrícula, tenemos un total de 264 alumnos, es decir, 16% más que el año 2010. 16% más que en el año 2010. Matrícula. En licenciatura, contamos con una población de 12.677 alumnos. En un esfuerzo por atender a los aspirantes, hemos incrementado el número de alumnos admitidos. Al pasar entre el ciclo 2011A al 2012B, de 1.658 a 1.851, lo que representa un incremento de 193 nuevos espacios. Continuamos trabajando en el seguimiento y asesoría a los estudiantes con mayores dificultades. Por tal motivo, en las coordinaciones de carrera se ha fortalecido el trabajo de tutoría, que ofrece asesoría de carácter académico y administrativo, lo cual es el antecedente del sistema de tutorías que forma parte de la reforma curricular. Titulación. En los últimos años se ha puesto un especial énfasis para agilizar los procesos de titulación. En la actualidad, en todos los actos académicos de egreso de las licenciaturas, se cuenta con un importante número de titulados. De ellos, destaca como ejemplo el caso de la carrera de químico-farmacobiólogo, que precisamente hace unos días, de un total de 116 egresados del ciclo 2012B, logró la titulación de 45, tan solo 3 semanas después de haber culminado el ciclo escolar. En los ciclos 2012A y 2012B, egresaron un total de 1.558 estudiantes, mientras que el número de titulados fue de 1.312, considerando diferentes generaciones. De entre las modalidades de titulación con que cuenta CUSEI, La más recurrente son los exámenes generales para el egreso de la licenciatura EGEL-CENEVAL, el examen general de capacitación profesional, tesis y promedio. Con respecto a los resultados del EGEL-CENEVAL, cabe destacar que se incrementó de 948 a 1.241 el número de sustentantes, debido a que se logró continuar con el financiamiento del costo del examen a través del proyecto PIFI, de la Coordinación General de Servicios a Universitarios. Cabe destacar que los alumnos Gustavo Ernesto Albizu Hernández y Marco Antonio Tapa Madrigal, de Ingeniería Electrónica, Tapia. Cabe destacar que los alumnos Gustavo Ernesto Albizu Hernández y Marco Antonio Tapia Madrigal. Cabe destacar que los alumnos Gustavo Ernesto Albizu Hernández y Marco Antonio Tapia Madrigal, de Ingeniería Electrónica, así como Héctor de León Guevara, de Ingeniería en Computación, se hicieron acreedores del premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL, otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC, CENEVAL. Planta académica. La planta académica del CUSEI se conforma por un total de 1.235 profesores, de los cuales 542 son PTC y 91 técnicos académicos. 329 cuentan con la distinción PROMEP y 241 cuentan con doctorado. Cabe destacar que en el año 2012 perdimos 29 plazas de personal académico de carrera, 13 por jubilaciones, 2 por fallecimiento y 14 renuncias. Durante el 2012, a través de las convocatorias emitidas por la Universidad de Guadalajara, 475 académicos resultaron beneficiados. De ellos, 23 obtuvieron su definitividad. 144 profesores de asignatura mejoraron su categoría, mientras que a través del programa de promoción para el personal académico de carrera se vieron beneficiados 308 profesores. Servicios académicos. El Centro Integral de Documentación, CID, cuenta con 38.740 títulos y 110.644 volúmenes, lo cual representa un 5.4% de incremento en títulos y 9.4% en volúmenes. En comparación con el año 2010, a la fecha, el CID recibe en promedio más de 3.700 usuarios por día, 600 más que en el año previo. Gracias al apoyo otorgado por la Administración General, se adquirieron durante el 2012 casi 5.000 títulos de libros electrónicos a perpetuidad para apoyar el desarrollo de la investigación y la preparación académica de la comunidad universitaria. La mayoría de los títulos son publicaciones de los años 2009 al 2011, con cobertura para todas las áreas de conocimiento del centro universitario. Mediante la plataforma Moodle, ¿cómo se pronuncia Moodle? Mediante la plataforma Moodle, se apoyan 176 cursos a cargo de 97 profesores, los cuales atienden a 7.992 alumnos registrados en cursos activos. El Centro de Autoacceso sigue siendo un espacio de apoyo para la incorporación de un segundo idioma, por lo que el número de usuarios activos durante el periodo que se informa es de 1.100 aproximadamente. Se atendieron en promedio a 215 alumnos. Se atendieron en promedio a 215 alumnos sin repetir y se proporcionaron 665 servicios al mes y en total se proporcionaron 7.986 servicios en todo el año. Con respecto al tema del segundo idioma, en la División de Electrónica y Computación se realizaron pruebas diagnósticas para todos sus estudiantes y para favorecer el dominio del idioma inglés se han instrumentado diferentes estrategias, clubs de conversación, cursos, conferencias y desarrollo de materias, entre otras. También se aplicó una prueba diagnóstica a los estudiantes de primer ingreso del ciclo 2013A para conocer su nivel de inglés. También se aplicó una prueba diagnóstica a los estudiantes de primer ingreso del ciclo 2013A para conocer su nivel de inglés. Los resultados muestran una situación muy preocupante, pero al menos ahora conocemos datos concretos sobre esta problemática. En el mismo sentido, el esfuerzo de colaboración realizado entre CUSEI, Comprolex y el Centro de Integración Industria y Academia, CIA, de CINIETI. Voy otra vez. ¿Ah? CINIETI. En el mismo sentido, el esfuerzo de colaboración realizado entre CUSEI, Comprolex y el Centro de Integración Industria y Academia, CIA, de CINIETI, permitió que 143 estudiantes fueran apoyados con becas para el estudio del idioma inglés. Los resultados de este programa son alentadores tanto para el vínculo establecido como para la estrategia que permite el financiamiento de este tipo de apoyos. Por otro lado, en la División de Ciencias Básicas se dio continuidad al programa Asesorías en Ciencias Básicas, mediante el cual se ofrece a los estudiantes un apoyo académico gratuito para dar soporte a las materias con mayor índice de reprobación. Durante el año 2012, se impartieron más de 900 servicios de asesoría aproximadamente a 400 alumnos. En 20 diferentes materias. Movilidad. Durante el año 2012, 88 alumnos de CUSEI realizaron estancias en otras universidades, mientras que se recibieron a 80, lo cual representa un incremento significativo, considerando que en el año 2010 salieron 29 alumnos y 62 en el 2011. Becas. Durante el 2012, 1019 alumnos de CUSEI fueron beneficiados con becas PRONAVES, mientras que 248 obtuvieron una beca a través del programa de becas para la educación superior de la SEP. Prueba AELO. Mención especial merece nuestra participación como sede en la aplicación de la denominada prueba AELO, dirigida a los estudiantes de Ingeniería Civil. Dicha prueba se relaciona con un estudio a nivel internacional que investiga la viabilidad de evaluar resultados de aprendizaje en educación superior desde una perspectiva que incorpore la diversidad de culturas, idiomas y contextos educativos, y con ello conocer las capacidades de los egresados. La División de Ingenierías fue la responsable de dar seguimiento a esta actividad, por lo cual recibió la visita del representante del Council. La visita del representante del Council de Educación de Abu Dhabi. Para conocer la experiencia de los alumnos, maestros y personal organizador respecto a la aplicación de dicha prueba. De este bloque es todo, ¿verdad? Sí, está bien.